Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Como la mayoría de ustedes deben saber, nosotros personalmente no concurrimos a las conferencias de prensa con un grabador para hacer preguntas y para luego reproducir lo dicho editándolo previamente. Para esa importante tarea concurren los periodistas acreditados de esta radio y de los otros medios. Nosotros somos los dueños de esta radio. Por lo tanto, no vamos a las conferencias de prensa, no es nuestra tarea, así como no va Bengochea, o Costa Lecur, ni va Lucas, ni va Fernando Rondán. Sin embargo, hubo una vez a la cual concurrimos expresamente. Fue cuando la última visita preelectoral de la fórmula Mujica Story que se hizo en el complejo de las viviendas. Fuimos expresamente para hacer una sola pregunta. ¿Qué tienen planificado con respecto al tema de las fiscalías y los fiscales, y especialmente a la fiscalía y al fiscal de corte? Fue lo único que preguntamos, pero lo hicimos con énfasis, después que los profesionales de la comunicación se defloraron en una hora y media larga de parloteo. A esa pregunta respondieron deferentemente los dos candidatos y nos dijeron, los dos, que no tenían ninguna planificación y que ni siquiera habían pensado en eso. Si los amigos que nos escuchan tienen a bien leer lo que dice la prensa en estos días y el cruce de palabras y de amenazas más o menos veladas entre fiscales y gobierno, se darán cuenta de por qué, en aquel momento, abandonamos nuestra sana costumbre de no meternos a estorbar a los preguntones de siempre. Si el gobierno no lo tenía previsto, grave error. Deberían saberlo. Deberían saber que los fiscales no pertenecen al Poder Judicial. Son empleados del Ministerio de Cultura y como tales sujetos a jerarquía, aparte de su independencia técnica. Y nosotros pensábamos y pensamos que la única manera que tiene un gobierno a través de su ejecutivo de implantar una política que participe decididamente en las sentencias para influir decididamente en la conducta de la gente a través de las sentencias es a través de los fiscales y no de los jueces, sencillamente porque los jueces pertenecen a otro poder del Estado. Pero ningún juez, piense lo que piense, puede condenar a nadie si el fiscal no ha pedido su castigo. La llave la tienen los fiscales y estos dependen desde su nombramiento hasta su remoción del Poder Ejecutivo. Por supuesto que respetando su independencia técnica, si para eso los tenemos. Cualquier empresa tiene un contador para que nos aconsejen los números y tiene un departamento jurídico para que nos asesoren las leyes. Pero el que manda es el dueño. Independencia técnica que debe servir para asesorar al gobierno e indicarle a este y al país entero que somos todos cuáles son los problemas y cuáles las soluciones a instrumentarse a través de leyes que votará el Parlamento con sus mayorías ya previstas. Más claro, échele agua. Sin embargo, no lo ven así. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.